terminamos de comer, como todo el mundo, te preguntan si tú quieres café. Ah, pues claro, ¿con azúcar o sin azúcar? No, chico, tú sabes bien que el café, tú eres cubano, y sabes que el café de nosotros es muy amargo. Hola, madre. Con azúcar. Buenas noches, Madrid. Mi nombre es Marlon Morales. Conoce como Leo Zumba, Luz Fresco. Presento a Big Menú, unos amigos de Barcelona que me están acompañando hoy. Tengo el honor de contar con este backing band. Mucho soul y jazz, además de rap. Y batería de funk para hacer hip hop. Desde Rage Against the Machine hasta Larry Harlow. Elementales influencias de Marlon. Yo crecí en un hogar con amor por el long play. De niño solía escuchar desde Fanny hasta Baby Way. Domingos de canelones y al fondo los comodores. Si no, sonaba Led Zeppelin, Clapton o los Stones. Así aprendí a bailar en la sala siempre descalzo. Horas imitando los pasos de Michael Jackson. Desde muy pequeño me hice fan de la voz. Al son de James Brown, B.B. King y Diana Ross. Mis gustos musicales no son más que el resultado de tener en mi casa dos melómanos a mi lado. Me heredaron la raza más allá del color y su amor por el baile y hacia el breakdance o tambor. Soy fan del rock y el jazz y el soul, además del rap. Y batería de funk para hacer hip hop. Desde Rage Against the Machine hasta Larry Harlow. Elementales influencias de Marlon. Yo mezclo fórmulas como Wanda con Bob Cha-Cha. Llevo el dulce piano de blues hasta el cha-cha-cha-cha. Maelo Rivero, la Celia gritando azúcar. Son el soundtrack de la vida de Lil. Camino tarima sobre beats y micrófono. Si me ven en la calle siempre llevo mis audífonos. Navegando al tempo del compás del metrónomo. Y por eso me llaman rap fenómeno. De Venezuela admiro mucho al tío Simoya. Oscar de León, el don de la improvisación. Yeah. Niga Saga, Pache, Canro, cual le crees que son. From Acaputo, Nico, Ría, Lima, Rom. Yo orgulloso estoy de mi instrucción musical. Ya que no fui a una institución, pero aprendí como tal. Yeah. Jamás supe leer entre líneas de un pentagrama. Pero tengo más ritmo que el elenco de fama. Y mi respeto va a los que declaman y recitan. A los que tocan instrumentos los tengo en mi lista. Dame la pista, bombo, caja, bajo y batería. Y sueno como sexo en el piano con saxo y poesía. Mucho soul y jazz además de rap. Y batería de funk para hacer hip hop. Desde Rage Against the Machine hasta Larry. Elementales influencias de mezclo fórmula como Wanda con Bob Cha-Cha. Llevo el dulce piano de blues hasta el cha-cha-cha-cha. The Blues Crew y los discos de Wu-Tang son el soundtrack de la vida de Lil. Sube la mano. Respeto al que respeto merece, mi mención honorífica. Big Menú, mijo. Mucho soul y jazz, además de rap. Y batería de funk para hacer hip hop. Desde Rage Against the Machine hasta Larry Harlow. Elementales influencias de Marlon. Yo mezclo fórmula como Wanda con Bach. Llevo el dulce piano de blues hasta cha-cha-cha-cha. Maelo Rivera, la Celia gritando azúcar. Son el soundtrack de la vida de Lil. Maelo Rivera, la Celia gritando azúcar. Son el soundtrack de la vida de Lil. Maelo Rivera, la Celia gritando azúcar. Son el soundtrack de la vida de Lil. Véngase más para acá y hay un espacio ahí todo raro.